que nosotros seguramente vamos a estar apoyando a Evo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos relacionados con Bolivia. Estamos relacionados por sangre y políticamente con esa revolución que se gesta de lo más profundo de la tierra. Con esa revolución, por algo, el Che argentino dio la vida, dio su sangre en suelo boliviano para que continúe esa revolución que hoy está llevando a Evo Morales. Por eso estamos acá, diciendo desde acá, del pueblo argentino, desde Jujuy, lo apoyamos a Evo, apoyamos el proceso de cambio y apoyamos la revolución latinoamericana que se viene, y no la detiene ni el imperialismo ni nadie. Muchísimas gracias, compañeros.